¿Hubo un momento en el que creíste que la tristeza sería eterna, pero volviste a sorprenderte a ti mismo riendo sin parar? ¿Hubo un momento en que dejaste de creer en el amor y luego apareció esa persona y no pudiste dejar de amarla cada día? ¿Hubo un momento en el que la amistad parecía no existir y conociste a ese amigo que te hizo reír y lloró contigo en los momentos difíciles? ¿Hubo un momento en el que estabas seguro de que la comunicación con alguien se había perdido sin remedio y encontraste una carta suya en el buzón? ¿Hubo un momento en el que una pelea prometía ser eterna y antes de entristecerte terminó en un abrazo? ¿Hubo un momento en que un examen parecía imposible de pasar y hoy es un examen más que aprobaste en tu carrera? ¿Hubo un momento en el que dudaste de encontrar un buen trabajo y hoy puedes darte el lujo de ahorrar para el futuro? ¿Hubo un momento en el que sentiste que no podrías hacer algo y hoy te sorprendes a ti mismo haciéndolo? ¿Hubo un momento en el que creíste que nadie podía comprenderte y alguien puede leer tu corazón? Ya lo ves, hubo algunos momentos en tu vida en que todo cambió en un instante. Pues no olvides que todavía quedan muchas oportunidades para que aquello que sueñes se haga realidad. Porque la vida es un proceso de cambio constante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Me llamo Alberto Sarasúa y esto es En Cita con la Noche, un espacio en el que nos encontramos los que queremos de alguna manera darle un sentido más pleno a cada minuto que estamos viviendo, porque disfrutar de la vida y de cada uno solo ocurre cuando uno se lo plantea y muy en serio. Y es que la vida no deja de cambiar, está continuamente siendo diferente. Es una evolución natural, todos vamos modificándonos. Y si alguien piensa que tiene que mantenerse sin moverse ni un ápice por una razón de principios, que sepa que los principios, por supuesto, pueden y deben a veces cambiarse. Cuando nos enfrentamos a cosas que no conocemos, cuando dejamos de un lado ciertos hábitos, cuando cambiamos algunos valores, incluso en algunos detalles, significa que la vida se está moviendo constantemente. Y la clave, amigos, está en que también nosotros podamos cambiar para poder adaptarnos. Una tendencia muy natural es quedarnos en nuestra zona de confort, claro que sí. Porque pensamos que ahí estamos muy bien y si nuestra experiencia es positiva, ¿para qué vamos a cambiar? ¿O para qué vamos, eso, a mover nuestros ideales y estoy contento como estoy? Si no tengo por qué cambiar ni aunque me lo digan, ni aunque me lo dejen de decir. Porque mi pareja, o mis padres, o un jefe, puede tener el poder de cambiarme. No lo tiene, ni debería tenerlo. Pero sí podría tener la posibilidad de ayudarte a mejorar para ser más feliz, o más productivo, o más amable, o incluso más solidario. Lo mejor en una vida es que haya vaivenes, como en un barco. Desde luego, deberíamos preferir estar en un río que se mueve a permanecer en un charco de agua estancada. Dejar esa zona de confort en absoluto es sencillo. Y además lleva mucho tiempo lograrlo. Pero es un esfuerzo, amigos, que merece la pena. Y en realidad, yo creo que en el fondo no es que haya que cambiar, sino que hay que aprender cómo cambiar. Que esto es muy diferente. Uno puede ser el mismo, pero adaptándose a cada situación, al paso de los años, al entorno. No es cuestión de estar todo el día cambiando y cambiando y cambiando, porque al final uno pierde su referencia, pero tampoco es cuestión de quedarse siempre igual, sin esas ganas de hacer algo diferente, porque la propia vida te está empujando, ¿verdad? Y los beneficios de cambiar son enormes, mucho mayores de lo que uno puede pensar a primera vista. La estabilidad que buscan muchos, da igual que sea una estabilidad económica o emocional, no siempre significa felicidad. ¿Acaso no cansa a uno una rutina diaria, hacer siempre las mismas cosas y no innovar nada en la existencia? Pues no hay que dejar pasar el tiempo. Hay que ponerse en marcha y, desde luego, hay que empezar por cambiar todo aquello que no nos gusta. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Hubo una cita que traigo aquí a Cita con la noche que dijo hacía un tiempo John Fitzgerald Kennedy. El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro. Y es que qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando uno se ve en el espejo y dice cómo van pasando los años, cómo crecen los hijos y, sobre todo, cómo se siente uno un poco de otra manera. Cuesta asumirlo, pero es así. Hay cambios que van muy despacio, casi no nos damos cuenta, pero un día nos miramos en el espejo y nos damos cuenta de que hemos cambiado. Otros cambios vienen de repente, esos que no nos esperamos. Cambios para los que no estamos listos nunca. Esos que ningún manual te dicen cómo superarlos. Porque no hay reglas. Hay experiencias que más o menos nos van marcando el camino, pero no sabemos muy bien cómo ni a dónde. Vivir es cambiar. Y como personas, la tendencia a la estabilidad nos hace que tengamos un cierto miedo, una cierta ansiedad, cuando algo se sale de lo que nosotros esperamos. Cada uno de nosotros experimentamos los cambios de un modo diferente. Y eso significa que pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier situación. No es en absoluto fácil manejarlos, digerir las emociones que nos suscitan. Pero sí es cierto que tenemos que tomar la sartén por el mango y asumir nuestra responsabilidad, porque vida y cambio van siempre unidos. Y nuestros sueños, claro que van cambiando. Y aunque sean pequeños, son nuestros. Y tendríamos que ir poco a poco reorientando nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestras esperanzas. Siempre buscar un nuevo camino, porque el camino se abre ante nosotros. Y como bien escribió Machado, se hace camino al andar. Cualquiera que elijamos, que sea el que nosotros queremos. Que nadie lo elija por nosotros y que lo hagamos con fuerza y con ese deseo de seguir siempre adelante buscando nuevas experiencias. Tenemos la fortuna de conocer a personas que sí lo han hecho. Son ejemplos que nos pueden ayudar, pero lo que está claro es que el único responsable de cómo llevar adelante los sueños y los cambios es uno mismo. Y no olvides, nunca olvides, que no siempre podemos elegir la música que la vida nos toca, pero sí podemos elegir cómo la bailamos. Cita con la noche. Es imparable. Nadie puede detener todo este proceso de cambio que nos trae la vida. Y además, es necesario. Pero claro que nos cuesta aceptarlo, porque eso quiere decir que a veces podemos perder y nos resistimos al dolor. Aceptemos los cambios que nos trae la vida y sigamos adelante. Aceptando, por ejemplo, que no podemos hacer nada para detenerlos. Heráclito lo dijo bien claro hace ya cientos de años. Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque las aguas son siempre diferentes. Y así es el cambio. Es imparable. Y además, el cambio no solamente es imparable o inevitable, sino que además debería ser deseable, porque nuestras vidas humanas no pueden ser iguales a las de un mosquito. Hace un tiempo yo me di cuenta de que hay unos cambios que van poco a poco, de una manera gradual, como el crecimiento de un niño que va lento. Pero hay otros que son drásticos y que en un poco tiempo nos damos cuenta de que ha habido un cambio muy brusco, como puede ser una muerte, un nuevo trabajo, una mudanza, un nacimiento. Pero es que nos resistimos, porque a nosotros mismos nos engañamos y decimos, no, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Todo cambio es una pérdida y eso tenemos que asumirlo, porque todo cambio supone dejar algo y eso duele. Pero esto no quiere decir que los cambios sean negativos. Algunos son positivos porque podemos ganar mucho, mucho más de lo que perdemos. El dolor de por sí no es ni bueno ni malo y ni siquiera es una señal. Hay personas, por ejemplo, que cuando deciden terminar una relación se dicen a sí mismas, bueno, siento muchísimo dolor, a lo mejor es que todavía lo amo. Pero es que están confundiendo el dolor de una pérdida con el deseo de continuar con esa relación. Y es posible que ese deseo exista, pero el dolor no lo mide. Todos los días cuando nos levantemos tenemos que darnos cuenta de que hay que ser alguien nuevo. Dejar atrás o perder algo es muy liberador, porque se nos abre un montón de posibilidades delante. Y si nosotros pensamos si podemos cambiar, por supuesto que lo podemos hacer. Y es que nada nos ata al pasado. Cada día somos una persona nueva que nos estrenamos a nosotros mismos y podemos elegir nuestro camino, afrontar los cambios, aceptarlos, estar dispuestos a renunciar, pero dándonos cuenta de que podemos ganar un abanico enorme de opciones y de caminos que tenemos por delante. Y esta es la actitud con la que tenemos que afrontar los nuevos retos que los cambios de la vida nos traen. Antonio nos ha dejado unas bellas palabras en los comentarios de iVoox que me gustaría leer y nos las llevamos con nosotros. Dice, todos los seres vivos saben darle un sentido a su vida. Los seres humanos tenemos una naturaleza capaz de descubrir el sentido que puede llenar. Los pilares de nuestra vida son descubrir la verdad, hacer el bien, vivir el amor, conectar con Dios y tendremos una vida feliz y un mundo mejor. Hasta aquí nuestro nuevo programa de Cita con la Noche. Muchas gracias por tu apoyo en los comentarios, en iVoox y en Facebook, por participar en nuestro grupo de Telegram Cita con la Noche y por ese mecenazgo que haces de este programa, que desde luego nos da mucho ánimo y nos estimula a seguir haciendo cada día este espacio solo para ti. Buenas noches. Y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí, en Cita con la Noche.